equivocado, no le doy valor, no te va a durar para siempre. Nada me puedes reclamar, nunca tuvimos un hogar. Solo deseo, es lo que siento por ti. No es suficiente para poder convivir. Debo ser sincero, ¿para qué mentirte? Quiero ser honesto contigo. Si te juro amor, sería tan falso que te llevaría a un abismo. Lo que te pueda yo brindar será placer y nada más. Yo no te quiero, no te puedes confundir, porque me gustes. Si no hay amor, no puede ser. Si te pensaste que con tu belleza te ibas a robar mi cariño, te has equivocado, no le doy valor, no te va a durar para siempre. Nada me puede